te voy a contar. All right. Una historia. That's right. Sí, te voy a contar. All right. Una historia. That's right. Sí, te voy a contar. All right. Una historia. That's right. Sí, te voy a contar. All right. Una historia. Conocí a ese vato waktu gua lagi susah. Datang baik-baik bilang mau bantu gua. Pero lu sedap ampe gua give up. Lo bilang kontribusi, yo bitch, shut the fuck up. Desde instrumental recording hasta video, todos saben bien, hice todo por mí mismo. Mereka tinggal ngikut materi gua yang bikin. Y a veces su letra gua juga yang tulisin. Y ahora me dijeron que soy la mala gente. Ayude mucha gente, ¿y qué hiciste? Kalo cuma bacho tanpa bukti gua bisa. Y ahora contaré la verdad, así escucha. Si te voy a contar una historia. That's right. Si te voy a contar. All right. Una historia. That's right. Si te voy a contar. All right. Una historia. That's right. Si te voy a contar. All right. Una historia. Hay otro vato, katanya butuh gua. Ngaku produktif tapi cuma banyak gaya. Simón, la neta, su estilo era chingón. Pero no hizo nada, ni una canción. Pero no era malo, le ayudé. Quería grabar, pues ándale. Satu demi satu yang lu minta gua kasih. Di akhir dan gak butuh gua yang kudu ngalih. Ya, no, quiero trabajar con gente, tukang makar. Así nomás, pido perdón. Que chinga su madre con esa cabrón. Si te voy a contar, all right, una historia. That's right. Si te voy a contar, all right, una historia. That's right. Si te voy a contar, all right, una historia. That's right. Si te voy a contar, all right, una historia. Si te voy a contar, all right, una historia. That's right. Si te voy a contar, all right, una historia. That's right. Si te voy a contar, all right, una historia. That's right. Si te voy a contar, all right, una historia.